Pingüino. Los pingüinos son aves que viven en las orillas del mar y donde hace mucho frío. Estos pájaros caminan muy despacio y no pueden volar porque tienen las alas demasiado cortas. Pero en cambio, con estas aletas pueden nadar muy bien debajo del agua y pescar muchos peces. Los huevos fritos de pingüinos tienen gusto a pescado. Desde lejos, los pingüinos parecen niños que estuvieran jugando sobre el hielo. En la Antártica chilena y Argentina hay muchos pingüinos.